Nosotros estamos desde el 7 de agosto, somos 38 familias y sí, estamos apoyadas por el grupo de Patria Grande, que hasta ahora, digamos, va todo bien respecto a nuestra toma. Y sí, estamos luchándola para lograr un suelo para la gente que realmente lo necesitamos. Yo te voy a preguntar, por parte del municipio, ¿han tenido diálogo con alguien en este tiempo? Porque ya del 7 de agosto ahora ya lleva casi un mes. No, con el parte del municipio no. Sí tuvimos en tierra, no me acuerdo el nombre con quién se pudo hablar y todo eso. Estuvimos en tierra, hicimos unos cuantos trámites, digamos, la parte legal que nos fueron guiando la parte legal, digamos. Claro. Y en esta toma, en este intento de acceder a la vivienda digna, ¿quiénes están? Porque, por ejemplo, ayer se hablaba de que en el desalojo en Romero no había niños, entonces la policía podía avanzar. Y vos recién nombrabas de que hay familias. Y supongo que no son solo ustedes, sino que deben estar sus compañeros y también muchos niños y niñas en el barrio. Para comentarle un poco a la gente quiénes forman parte de esto y quiénes son los que están pidiendo. Somos 38 familias que sí hay niños. Hay niños y somos más o menos como 30 niños habrá, más o menos lo calculado. Tenemos embarazada, tenemos gente discapacitada, tenemos gente que realmente lo necesitamos. Por ejemplo, yo soy una que alquilo y en la mayoría. Y después el tema de la plata, que tampoco tenemos para acceder nosotros por nuestros medios, otra forma, claro, de vivienda. Y este lugar lo tomamos por muchos motivos. El lugar estaba abandonado, era un desmantelamiento de autos, motos, basural y todo lo que se pueda decir, digamos, ¿viste? Y sí, hay chicos. Eso es una mentira porque hay chicos, inclusive ya hay familia viviendo. Lo que pasa es que en el día no se encuentra mucha la gente porque la gente trabaja. Entonces a veces somos mujeres las que estamos ahí limpiando, haciendo algo, y los chicos van a la escuela. Entonces, como que más bien a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde entre sábado y domingo, lo que más nos reunimos. Esas horas son las que más estamos. En el día de ayer se llevó adelante una convocatoria, una movilización. ¿Estuvieron participando ustedes? ¿De qué trató? ¿Qué fue lo que se estuvo hablando? ¿Cómo hablan también y se articulan con las otras lugares que están teniendo esa toma? Por ejemplo, lo que sucedió ayer en Romero. En Romero, bueno, se juntaron las personas ahí en frente de Fiscalía y pidieron para que no lo desalojen. Nosotros vinimos a apoyar a la toma de Romero, en cierta forma. Sí. ¿Y hace cuánto, digamos, porque entiendo que los meses que transcurren son distintos, que la toma de Romero tiene 3 meses, usted hace un mes, todo, pero se encuentran todos con la misma problemática, que es que queda muy pegado, o lo que se quieren hacer pasar es que tomar la tierra por el hecho de tomarla y como que se las regalen, como ustedes siguen con esas tierras, y ayer la gente de Romero nos decía, nosotros queremos un plan que se adecue a las necesidades que tenemos y poder pagar nuestra tierra y nuestro lugar donde vivir. ¿Cómo es eso para ustedes día a día lo viven para poder instalarlo y que la sociedad entienda cuál es el reclamo que están llevando? Sí, eso te lo puedo decir. Mira, en mi caso, yo soy propietaria de un terreno. Se hizo una toma en una oportunidad, una manzana completa. Se armó una cooperativa, se le pagó al dueño, después se hizo la subdivisión, como corresponde, por Secretaría de Tierra y todo eso, la parte legal, todo legalmente. Pudimos adquirir, ¿cómo se llama?, la escritura, pero todo eso fue todo un trámite. Pero también se hizo una toma, en principio. Yo ya compré el lugar. Ya entré en el lugar cuando teníamos que pagar al dueño. Entonces se hizo un plan, claro, social con una chequera donde se le pagaba mensualmente al dueño. Y es lo que la gente quiere. Sí, yo soy no soy de la Ocupa. Soy una vecina. Anterior que terminó, claro, que terminó así. Bueno, resolviéndose así. Nosotros por queremos esa razón eso le doy apoyo a la gente. Porque ellos quieren comprar el terreno. Hay mucha gente laburante que si le hacen un plan de pago, que lo podría pagar. Pero no, si vos vas a preguntar en Sicardi, en Villa Elvira, un terreno, te dicen 500.000 pesos. Claro. Y no lo vale. Sí, no lo vale. No lo vale y es imposible de pagar. Y es imposible de pagar. ¿entendés? Sí, sí, claro. Y de contado, no lo vale. ¿Quién tiene un sueldo? Todos dicen, vos cuando, o sea, tenés que tener un mínimo de, se habla de 10.000 pesos. Yo no lo gano. Yo gano 4.000 y con 4.000 me sustento. Yo no lo gano, claro, a eso. Ahora, es imposible acceder. El hecho de que vos seas humilde no significa que no podés tener tu propia vivienda. Exactamente. No, por supuesto. Entonces, bueno, esta gente... Sí, aparte, otra de las cosas que tampoco ahí por 92, desde 1 hasta 90 y hasta 117, es muy oscuro, no se podía transitar. Yo hace 18 años que me compré el terreno, no se podía transitar de noche porque era un saqueo, te arrebataban las cosas, como estaba el pasto largo, se tiraban ahí, te robaban permanentemente. Se deshuesaba motos y autos que están ahí. Claro. Ahora está más limpio. Está bien, está el Maldonado. El arroyo. Ese es un problema. Pero esa es una de las razones que dice el dueño que no lo puede fraccionar, vender como fraccionado. Pero lo puede vender el total. Y después que la gente se ocupe de hacer su división. Como está el terreno dividido. Como ellos lo dividieron. Como nos dieron la oportunidad a nosotros en su momento. Y hay mucha gente vecina que apoyan esa toma de esa, o sea, para que lo paguen antes que esté ahí deshabitado, que sea un yuyal, que sea un lugar donde te roben y no puedas transitar de noche, es mejor que sea habitado por gente que está por laburante. Le pregunto, Delia, así como Norma es una vecina que está con ustedes, que está formando parte también de este reclamo que viene llevando adelante, ¿qué opina el resto de los vecinos, el resto de las vecinas ahí que se encuentran en el lugar? ¿Tienen diálogo con ustedes? ¿Tienen? Sí, sí. Nosotros en la toma opinamos lo mismo que dice Norma. Queremos un plan de pago, si el dueño accede, a que nos dé el acceso a la vivienda para poder pagar. Como dice Norma, no todos tenemos un sueldo de 10.000 pesos, pero sí vamos a poder. Así como estamos pagando un alquiler, vamos a poder pagar, claro, por mes un lugar para nuestra, para nuestro, digamos. Sin duda. ¿Entendés? Y sobre esta cuestión, pues yo te escucho hablar a vos, Norma, y lo que dicen los medios, que dicen que los vecinos, está todo mal con no, la... No, hay dos vecinas nada no, más. Dos vecinas nada más. No, pero no representan a todo el conjunto de los no vecinos. No representa a todos los vecinos. Hay dos vecinos nada más que hacen la guerra, una por una cuestión que quería quedarse con una canchita. Supuestamente ella daba la leche a los chicos. Yo nunca la vi dando leche a nadie. Tiene dos chicos y no sé qué concretamente qué ganaría ella si no hay, no está habitado ese lugar cuando eso era una mugre, no sé. Claro. Por lo menos si hay vecinos tenemos vemos pasar gente, por lo menos hay más seguridad. Sí, y ahora se habita más, digamos, el lugar. Es como que la gente tiene más confianza de pasar. Antes no se pasaba ese lugar porque era oculto. Y ahora no, ahora vos ves de noche que van y vienen tranquilamente, de día lo mismo. El intendente Garro vive en Gran Bell. No creo que tenga problemas de vivienda. Si ustedes lo tuviesen enfrente, ¿qué le dirían? Y que nos dé la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Sí, para mí tendría que seleccionar un poco la gente en darle la oportunidad de vivienda, porque la política es así, a los compadres están todos y a la gente que realmente necesita se la deja fuera. Es así. Sí. Entre compadres nos arreglamos todo porque siempre la política fue así. Yo nunca pertenecí a ningún partido político. Es más, la primera vez ayer que me fui a una marcha y me sentí extraña, pero me sentí a gusto porque claro, algo claro, por algo que valía la pena, sin duda. Pero la última también, otra que insisto con esto porque la cuestión de los medios aquí en la ciudad es muy fuerte, tenemos diarios que se leen mucho en la ciudad, sí, sí. Y lo que dicen muchas veces pareciera ser la única verdad. Se habla acerca de también las posibles los posibles vivos o los posibles negociados que se pueden dar en esto. Ayer en lo de Romero justamente se hablaba y salía también eso de que había alguien ahí engañando a la gente, haciéndole papeles truchos, vendiéndole lotes por dinero, y eso finalmente no tenía ninguna validez. ¿Esto ustedes donde están en Villa Elvira hay algo similar? ¿Ha pasado alguna cuestión que tenga que ver con algunos papeles truchos, cosas así? En nuestra toma, no. En nuestra toma, desde un principio, hay un listado, y ese listado se mantiene. No hubo venta, no hay venta, ni lo va a haber, porque ese es nuestro acuerdo. Si alguien no quiere el terreno, que se cedió justamente una persona a otra, pero sin vender. Yo no lo quiero, no lo necesito, lo cedo a otro. Pero en otra toma no hay venta. No, hasta el momento no, y ni no va a haber tampoco, porque no lo vamos a permitir, porque esas son las reuniones que hacemos y hablamos, que es para la gente que necesita realmente. Si vos no la necesitás, la accedés a otro. Hubo dos casos ya, sí, que justamente la señora, una alquilina, como no la puede mantener el terreno, no tiene tiempo de andar, le cedió a otra persona que tiene realmente discapacidad. Que tiene discapacidad. Pero era no, mi inquilina la que fue a tomar. No. Yo tengo una casa donde tengo un inquilinato. Imagínate que, o sea, yo me pongo en la postura de en la época que no tenía vivienda y que quería acceder a una vivienda, que me ofrecieron esa oportunidad, no la desaproveché. Es lo mismo que le pasa a esta gente. Entonces no puedo decir, ser egoísta y decir no, porque voy a perder muchos inquilinos. Por mi casa van a pasar mucha gente, porque es un pasadero de gente. Pero ellos también tienen la necesidad y hoy tienen la oportunidad. Si es de esta manera, y bueno, y si el dueño quiere negociar, que negocie, porque son gente laburante, sí, que están dispuestas a pagar. Claro, sin duda. Porque eso lo hemos charlado mucho con la gente. La última, chicas, antes de despedirlas, algo, ¿cómo continúa todo esto? ¿Tienen alguna próxima fecha de convocatoria, alguna movilización o alguna... Y nosotros, de papeles? Nosotros nos estamos reuniendo, digamos, cada 8, ahora va a ser mañana la próxima reunión con nuestros compañeros, los que nos informan todo lo legal y todo eso, y tenemos que tener una marcha mañana, que nos tienen que avisar el horario, digamos. Y lo legal hasta ahora está todo bien, está todo... ¿No han tenido orden de desalojo, no han llegado papeles como está llegando en Romero? No, nada que ver. Norma, Delia, les agradecemos por supuesto, y a la fotógrafa Carolina acá, que también está siendo parte de todo esto, por haber venido hasta aquí, hasta el piso de Radionauta. Sepan que los micrófonos quedan abiertos para cuando lo necesiten, así que bueno, muchas gracias por estar por aquí. Queríamos charlar con ustedes y que nos cuenten también de primera mano qué es lo que está pasando con todo este problema de la vivienda acá en la ciudad de La Plata. No, muchas gracias a ustedes por habernos convocado y les agradecemos que nos hayan escuchado.